moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Buenas noches, hipstéricos. Bienvenidos a un nuevo programa de The Hipster Rover, magazine cultural radiofónico underground que podéis escuchar, como espero que alguno esté haciendo ya, todos los domingos a las 21:30 horas. Sabemos que no son las 21:30, nos perdonáis el retraso como siempre, en Ágora Sol Radio, o bien a través de podcast en The Rosillo Rover, elenarosillo.wordpress.com, o en la página de Ágora Sol. Antes de empezar a presentar a los invitados de hoy, que son muchos y variados, como ahora escucharéis, avisaros de que hoy mi compañera hipstérica Vera Montessori no estará presente porque mañana va a probar texto en Comedy Central. Desde aquí enviarle muchos ánimos y mucha suerte, muchos besitos amorosos y un aplauso, venga. ¡Bien, Vera, que lo vas a hacer muy bien y te va a salir todo genial porque eres la hostia! Y bueno, como ya sabréis, yo soy Rosillo, me podéis leer en The Rosillo Rover, ya he mencionado antes la dirección, y a través de Twitter en @ElenaRosillo_, o sea, Elena_Rosillo, y hoy voy a estar rodeada de eclécticos invitados. Empezamos con mi tocaya Elena Rojo, crítica gastronómica, a la que podéis seguir en su blog La Glotona y community manager de algunos locales de muy buena reputación de Madrid. Buenas noches, Elena, gracias por aceptar la invitación hipstérica. Buenas noches, Elena, vaya presentación, ¿eh? Hay que dejar bien a los invitados. No, desde luego. Muchas gracias. Nos vas a presentar una ruta calentita por Madrid, ¿no es así? Sí, la he titulado Ruta Calentita porque, bueno, con este frío que hace, pues hace falta meterse cositas calientes al cuerpo. Uy, eso sonó muy mal, ¿verdad? Creo que nos va a gustar mucho esta sección. Estoy improvisando y se me ha ido. Improvisa. También tenemos con nosotros a Daniel Álvarez, editor, montador, diseñador gráfico, petiso adicto y, en definitiva, all that you want, que es como se presenta en su eslogan y su firma artística, ¿verdad? W Art. ¿Verdad? ¿Cuál es mi cámara? Buenas noches, Dani Bar. Gracias por subirte al Hipster Errante, que es la traducción de Hipster Robert. Gracias a ti, Elena, por invitarnos. ¡Qué majo! Bueno, Dani viene a hablarnos de En la oscuridad, un videojuego independiente para invidentes. Bueno, un juego independiente un poco sorprendente, sí. Independiente porque no hay presupuesto. Lo demás es... Bueno, ya ahora lo descubriremos. De hecho, se trata del primer videojuego para invidentes, creo. Es el primer juego, uno de los primeros juegos solo basado en el sonido, pero en vez de ser un juego, digamos, educativo y tal, estamos hablando de un juego realmente de zombies, de terror, de acción. Entonces, intentar combinar esas dos cosas, el ocio de los zombies que nos gusta a todos, con una tecnología adaptativa para personas invidentes. A todos nos gustan los zombies, eso está muy bien dicho. Y luego, por último, y como siempre, no menos importante, tenemos como invitado estrella a Santi Fernández, miembro del grupo Autoestopistas, que estrena Trabajo en Solitario, Cambio de Tercio. Buenas noches, Santi, muchas gracias por venir. Buenas noches, Elena, es un placer estar aquí, gracias por invitarme. Y bueno, un gustazo compartir este ratito de domingo con vosotros, con un poco de comida, un poco de creatividad, videojuego y aportación para personas que... ¿Dónde? Creo que está por aquí. Y nada, un gusto estar aquí. Muchas gracias por compartir este rato. Como veis, estoy acompañada de invitados de lujo. Y bueno, vamos a escuchar una de las canciones de Santi Fernández, de Cambio de Tercio, que tenemos aquí el disco, que es muy bonito. Por cierto, Cambio de Tercio con la I, que es un tercio. Sí, es un tercio porque, bueno, soy... alcohólico. Cierto, no, para nada. Tengo buen beber y con postura siempre, pero siempre tengo sed. Entonces, bueno, lo del tercio me parecía buena idea. Y cambiar el tercio en el sentido de cambiar un poco el chip, renovarse. Renovarse muy. Y eso es retornable. Uno y otro y otro y otro. Bueno, luego vamos a hablar más largo y tendido sobre esto. César, nuestro técnico de sonido, también muchas gracias por venir, porque si no, no habría programa. ¿Nos puedes poner el primer temita de Santi? Con la mente. estábamos escuchando aquí un tema de nuestro invitado Santi Fernández, pero antes de llegar a él y de hacerle esa entrevista que prometíamos, tenemos a Elena Rojo, que nos va a hacer su ruta calentita. Y es que estamos en noviembre, a tiro de piedra de Navidad, y hace un frío que te quedas congelado. The winter is coming. The winter is coming, efectivamente. Estamos aquí mezclando gastronomía con zombies, con música, todo está relacionado. Y bueno, vamos a empezar. Nos vas a situar en Madrid, o sea, estamos en Madrid, sí. Este es un magazine cultural. Nos vas a hablar de bares, de sitios que no suelen estar a la vista de todos. Quiero decir, están a la vista, pero no los conocemos, no sabemos lo que hay dentro, nos lo vas a descubrir. Nos vas a hacer de cicerone por estas calles madrileñas. Efectivamente, a lo mejor alguno lo conocéis, pero bueno, pues así os animáis a entrar. Claro, claro que sí. O os da por pedir otra cosa o lo que sea. Mira, el primero de todos, lo he visto muy claro, he optado por Martina Cocina, que está en la plaza del Cascorro 11, justo en la plaza. Tiene un café delicioso, que ya si lo acompañas con un alfajor casero, bueno, eso te pone las pilas a tope. ¿Un alfajor? Sí. ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es? Madre no, mía. No, soy un ignorante. Argentino. Es que es un dulce argentino. Ah, bueno, la dueña, pues Martina... fíjate que Santi tiene parte argentina. ¿Qué me dices? Mis abuelitos adoptivos, que fueron quienes me cuidaron en la infancia, vivieron allí en Uruguay y bueno, pues tampoco tengo una influencia argentina, sino que... ¡Uruguaya! No, bueno, cierta palabrería me decían, pórtate bien, Barrabasín. Y luego sobre todo la música, es lo que más me influencia. En castellano no hay nada como el rock argentino. Bueno, tienes que ir a Martina Cocina a probar los alfajores, porque ya te digo, son caseros, los hace Martina, que es la dueña, y es argentina, o sea que vamos, los clava. Y bueno, también tienen natas portuguesas, que están buenísimas, los pasteles de Belén, que se llaman también. ¿Hay pasteles de Belén en Madrid? Sí, no, amiga, me lo puedo creer. Están buenísimos, también caseros. Ay. Y ya, bueno, puedes rematar con tarta de zanahoria o de dulce de leche con chocolate. Ay, o sea, madre mía. Es que ahí se te quita, vamos, todo el frío que puedas tener. Y luego además, ¿qué pasa? Y además, eso, que han habilitado el sótano del local, lo han llamado Las Cuevas de Martina y hacen teatro los domingos a las 8. ¿Vale? ¡Ay, qué interesante! Sí, 10 euritos la entrada y ahora está una obra que se llama Mujeres al Rojo Vivo. Hablando de calor. Sí, sí, todo es el mismo tema. Todo está ligado. Todo está relacionado. ¡Qué rojos son los micrófonos! Y la camiseta de Santi. También, y mi apellido rojo. Bueno, estamos... Y yo soy Rosillo. Dios mío, estamos desvariando mucho. Totalmente. Al menos aún tenemos ropa. Está bien que aclaremos bueno, ese dato. Bien, vamos. Gracias, al siguiente local. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a repasar. Martina Cocina, Plaza del Cascorro 11. Alfajores, café, tartas. Y todo casero y buenísimo. Iba a decir Martina Quiere Bailar, que es un grupo. Sí, me ha hecho mucha gracia. Hay Martinas por todas partes. Todo está ligado. Todo está ligado. Bueno, el siguiente, venga. El siguiente sitio se llama La Infinito, en la calle 3 Peces 22. Lo conocerás seguramente. Sí, sí, sí. Es una cafetería, librería, espacio cultural. Está genial. Siempre que entras tiene como muy buen rollo, muy acogedor. Sí. Pero yo con lo que me quedo es con su brunch, ¿vale? Un brunch. Aparte que está todos los días, ¿vale? Lo puedes pedir todos los días. Vas a flipar, o sea, incluye café, té, o si eres de Colacao, pues un Colacao también. ¡Ay, qué bien! ¡Incluye Colacao! Más tostada o croissant, más un bol con frutas, yogur y cereales, más un sándwich de pavo y queso por 7 euros. No me lo creo. Sí, amiga. O sea, encontrar un brunch por ese precio en Madrid es imposible. Salvo aquí. Al infinito. Efectivamente. Así que, nada, ese queda recomendadísimo. Y luego también, los domingos hay brunch musical, o sea que tienes actuación en directo, 13 euritos. ¡Ay, qué bueno! Y sí, está muy bien. Y luego tienen mogollón de obras de teatro, hay intercambio de idiomas, talleres, o sea que... Presentaciones, anotas, estuve. Pues ahí. Una presentación. Sí, sí, pues eso. La Infinito, calle 3 Peces 22, anotad. ¿Y si quieres almorzar y no brunch? ¿Como pues antes? También puedes. ¿Como antes? ¿Como antes? Que los que somos todavía de los 90... Yo soy no seas de los 90 mentiroso, y que de tú de no eres de los 90, bueno, Dani. Bueno, 80 y mucho. 88. Vamos a decirlo bien. Habrá gente que le suene brunch, todavía le suene moderno, no están todavía preparados. Bueno. Pues brunch es mezcla de breakfast, lunch, desayuno... brunch. Desayuno y almuerzo, una cosa ahí... Esto es cuando te levantas tarde y se te junta la hora del desayuno con la hora de comer... Y te tomas un desayuno, comida y acabas en la gloria. Efectivamente. Zumo, café, huevos revueltos y bacon, ¿no? Ay. Y a casarse. Solo que el infinito es más sano, por lo que nos has contado. Sí, es sano y además cunde bastante. Me ha hecho mucha ilusión lo del desayuno con música en directo. Sí, me ha encantado, amigos. Yo voy a tener que ir ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Ya tenemos plan. El siguiente, a lo mejor lo conocéis porque ha cogido bastante fama este local, se llama Mur Café. Está en la Plaza Cristino Martos 2, justo enfrente de la Plaza Los Cubos, ¿vale? Fíjate que es el típico café que he visto, pero nunca he entrado. Joder, pues tienes que entrar. Bueno, el rollo es British, ¿vale? Uh-huh. Está fenomenal. Y para mí tienen el mejor chocolate con churros. Uy, con churros, calla. El mejor chocolate caliente de Madrid. Has estado a punto de cometer un sacrilegio en directo. No, no, total, no. A ver. Porque yo he escuchado British y luego chocolate con churros y he dicho, hola. Es que para mí chocolate con churros va muy ligado, pero no, aquí es el chocolate solo. Chocolate solo. Sí. Tienen uno que es chocolate con avellanas, que está mortal. Ay. Pues está buenísimo. Y ya, por favor, no salgáis de allí sin pedir la tarta de zanahoria. Tarta de zanahoria. Ya sé que es una combinación muy gocha, ¿vale? O sea, chocolate caliente y tarta de zanahoria. Me encanta, pero lo gocho, es que, me encanta. ¡Buah! Es que está buenísima esa tarta de zanahoria, ¿eh? No ha sido, ya tenemos otro plan. Fíjate que la primera vez que tomé tarta de zanahoria, es que acabo de tener un flashback, fue en Dublín con Dani. Exactamente, enfrente de la catedral de San Patricio. Joder, un todo flashback. Está ligado. Joder, está, voy a llorar ya. Es que... Este programa lleva preparándose desde hace 3 años. ¿Fue hace tanto? Sí, exactamente. Saberlo. Madre mía. Bueno, dejando temas personales aparte, vamos a seguir. Chocolate a la taza con tarta de zanahoria. Efectivamente. Pues a mí el menú me parece genial. ¿Verdad? ¿También hay actuaciones y demás o esta vez no? No, aquí en Mur no. Pero vamos, el sitio mola mucho. Yo os recomiendo que subáis a la planta de arriba y pilléis el sofá Chester que tienen, que es una pasada. Un sofá para parejitas, eso, sí, increíble. Maravilloso. Elena, música en directo no, pero murmullos sí, ¿no? Patapumbos. Sí, sí. Murmullos, sí, de fondo un poquito tiene. Si tenía de humor, por favor. Gracias por tu aportación, Santi. De nada. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente, Ayo, en Corredera Baja de San Pablo 25. Y entramos en Malasaña. Efectivamente, sí, sí, ya vamos para allá. Es un restaurante, en realidad es un restaurante que está dedicado a la isla de Cerdeña, es decir, italiano, es decir, capuchino. Es decir, muy rico. Mucho. Aquí hay que pedirse capuchino, que además lo sirven con su espumita, un poquito de chocolate por encima, pues bueno, es que bueno. Lo estoy pasando fatal. Y además a estas horas... El uno de los ojos se está quitando la camiseta. Que a mí me dio unos quicos. Ya no estamos en The Hipsters, Robert, estamos en The Nudis, Robert. Robert. Exactamente. Robert, atención. Aquí yo sigo con lo mío. Robert, ¿no? Lover. Sabéis que Robert en inglés significa errante, entonces Lover Robert es guay porque es el amante errante. Es tan lindo que nunca tendrá solución. Pues... Como ves, la comida da para mucho. Sí. Hablando de cosas lindas, Nayo, qué bien hilo. Tarta Red Velvet. Nada mejor que una buena comida y una buena conversación, ¿no? Distendido, con un vinito. Oye, aquí nos falta, no sé, algo para picar y un vino. Oye, ¿esto se escucha? Porque siento que se cortan los micrófonos. No está ocurriendo. Vale, entonces no habéis escuchado nada, queridos hipstericos. Es solo el mío. En fin, Red Velvet. Red Velvet, aquí es que en Ayo. Ese capuchino nombre, y Red Velvet. Ese nombre me... Joder, es que es un nombre muy sensual, ¿no? Red Velvet. Terciopelo azul, como la película de David Lynch, ¿no? Rojo, amigo, rojo. Sí, sí. Como el rojo libanés. Rojo la tarta, digo. ¿Qué es el rojo libanés? Bueno, es un rojo intenso. Ah. Dejémoslo ahí. Vale, no había segunda sensación. Es un tipo de postre marroquí, yo lo conozco. Eso es. Ah, pues yo no. Yo tampoco. Anoto. Sin azúcar. Es total. Vía tópica pulmonar. Entiendo, vale. Sí, ya lo he pillado. Es que soy demasiado ingenua, tía. It's a kind of... Yo estaba igual, debe ser cosa de... De verdad que yo iba a llegar a un marroquí y decirle, oye, quiero... Oficialmente ya solo nos escucha la brigada antidrogas de la Policía de Madrid. Un salido desde de los sitios... Madre mía. Bueno, ya estáis conociendo a Dani, pero su locuacidad es conocida en todo Rivas. ¿De dónde vengo, por cierto? ¿De dónde viene? Sí, sí. De hecho, antes de entrar le he dicho, ¿podrías hablar menos rápido y más vocalizando? No, damos no, paso. No. Los de Rivas somos así, rápidos y directos. Como podemos. No cambies. Como podemos. Como podemos, por ejemplo. Partido que, por cierto, gobernará Rivas en los próximos meses. Estaros atentos a vuestro... ¿Habéis visto el juego que da la Red Velvet? Ya ves, esto se nos va mucho de las manos, ¿eh? Bueno, pero como escuché, como leí en un comentario en Twitter hace poco, no estamos escuchando como Santi abre una cerveza, como escuché en un comentario de Twitter hace poco, este programa es caótico a la par que entretenido, o tan caótico como entretenido, bueno, no sé, saludos al que lo dijo, que ahora mismo no me acuerdo. Un besito muy fuerte. Un besito muy fuerte, desconocido. Hello. Te queremos. We love you, we love you. We are lover, Robert. De repente... Un follow. Mierda, no, seguidme, por favor. Bueno, seguimos. Sí, ¿cómo, ¿cómo se van a ir? Están ahí atentos, atentos. Atentos, atentos a la Red Velvet que estaba en... ¿Dónde estaba? En Ayo. En Ayo, en Corredera Baja de San Pablo 25. Recomendación, capuchino con Red Velvet. Efectivamente, todo muy gocho. Todo nos gocho. Vamos a poner muy cerdos. Porque... y muy gordos, porque sí. Nos estás recomendando todo dulce. Todo, todo, todo dulce, no, no, vamos. A mí me vendría bien comer un poco de dulce, porque no soy nada goloso y sería un buen motivo para compartir una tarde un cafetito y un trozo de tarta de zanahoria, nada, por ejemplo. Nada, el siguiente Hipster Robert lo hacemos en directo desde una cafetería con pasteles a tutiplén y unos cupcakes. Space cakes. Sigue, por favor. Bueno, pues nada, el siguiente local, Elena, este te va a hacer mucha ilusión, es Priorité. ¿Sí? Montera 42. Oh, ¿te acuerdas? Sí, no, pero no lo digo por eso. ¿No te acuerdas? Nosotras estuvimos allí tomando algo hace ya un tiempo. Fue todo tan bonito. Sí, verdad. Bueno, fue nuestra primera cita. Sí, es verdad. ¿Qué Robert Lovers? Mucho. No era lo... Bueno, da igual. Bueno, pues nada, este sitio, te acordarás por esto. Porque había una exposición de pintura arriba. Efectivamente, estaba. Además está en Montera, pero no te das cuenta. Es como que pasa muy desapercibido. Sí, sí, se da cuenta. Yo me doy cuenta. ¿Tú has estado? No. ¿Ves? Madre mía. Pues... No les hagas caso. Tú mírame a los ojos. Yo te miro y sigo así. Pues nada, bueno, aunque eso me distrae también, pero... Ay... Que se nos va, que este sitio ya te digo que es un remanso de paz y joder, que pasa muy desapercibido, está en Montera, pero es que allí dentro, vamos, tienes arte, cafés muy ricos y meriendas también hay muy buenas. Debo decir además que para quien no, que pase por delante y no lo vea, está entre... Una puerta y otra. ¿He dicho eso más alto? Está, mírame a los ojos, está entre el Cien Montaditos y el Cafeite. Efectivamente, sí, ahí está. Entonces. Y la única queja que tengo es que fui a desayunar, no contigo, lo siento, te fui infiel. Y fui a desayunar un día y el desayuno eran 3 euros, que me pareció que, bueno, siendo Montera, pues es el precio normal, pero me quedé un poco a cuadros. Tú además que eres experta en desayunos. Soy experta en desayunos. Bueno, esto tiene su explicación, ¿eh? Pero no lo vamos a contar. No lo vamos a contar. No lo vamos a contar. No penséis mal. No, esto es todo... Ay, por Dios, sigue. Pues nada, que eso, que lo mejor de este sitio es ir a disfrutar de la compañía. Y luego, mira, el último ya, vamos a la Ciudad Invisible, en Costanilla de Los Ángeles 7, al lado de Ópera. Sí, sí. Este es muy conocido y es una cafetería, librería de viajes, ¿vale? Tiene ¿De viajes? Tiene libros, revistas e incluso guías de viajes, ¿vale? Hay una estantería llena. Puedes consultar todo lo que te dé la gana, si quieres lo compras, está si te lo llevas. Público, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego está muy bien porque en la planta baja... Tienen también exposiciones y hay una cosa que mucha gente no sabe, tienen un pequeño almacén con juegos de mesa. Entonces tú puedes entrar, pillar lo que quieras y ahora te pones a jugar. Entonces, a ver, es una tontería verte ahí con tus amigos jugando al 3 en raya, pero es que es muy divertido después. Sí, sí, a mí, no sé, yo es que quiero ir porque, o sea, tiene, me has dicho, juegos de mesa. Juegos de mesa, libros de viajes, libros revistas, de viajes, guías. O sea, que puedes estar imaginándote que estás en cualquier parte con tu libro de viaje mientras juegas a las 3 en raya y te pides ahí... Suena estupendamente. Sobre todo de lo último. Nada, y yo lo que recomiendo es pedir pues el café Vienes, que además lo ponen ahí con una palmerita, está buenísimo. ¡Ay, qué rico! Tienen también rooibos con coco y chocolate, que eso a mí me gustó un montón, está muy bueno. Era Dani babeando, gracias. Sí, sí. Y nada más, y eso es todo, esas es mis pequeñas recomendaciones para... ¿Eso es todo, amigos? Yo tengo una pregunta para Elena, bueno. ¿Para Elena? ¿Cuál? Yo soy Rosillo. Y yo Rojo. Pues y juntas formamos... Vermellón. ¡Elena Rose Team! ¡Ay, mierda! Oh, my God. Yo quiero saber cuál sería, si me tienes que hacer una recomendación para llevar a una chica guapa, cuál de esos garitos... ¿Y qué pasa? Que las feas no existimos. Bueno, estoy hablando de un caso hipotético. Que yo saliera con una chica guapa. Eso no va a pasar, ¿vale? Oh, gracias. Pues mira, bueno, a ver, depende mucho de cómo sea la chica, ¿vale? Pero de entre todos, Moore Café. O sea, Moore encaja con todo. para mi gusto. ¿Y Moore era el de? El de Plaza Cristino Martos 2. Enfrente justo de la Plaza de los Cubos, que hay como unas escaleras que suben y dan a una plaza un poco desconocida. Pues y la recomendación de ese, si recuerdo bien, era chocolate a la taza con tarta de zanahoria. ¿Ves? Por eso te gusta el Moore, porque hay tarta de zanahoria. Claro. ¿Y me gusta la tarta de zanahoria? La zanahoria no está buena, pero en tarta está buena. Está muy buena, ¿verdad? Sí, lo cual me hace pensar que si la coliflor en tarta está buena también. ¿Hay alguna tarta de coliflor, Elena? ¿Tú qué sabes de todo? Dios mío, que yo sepa, ¿no? Pero vamos, igual hemos inventado algo. Bueno, ha inventado algo, ¿no? Si alguno de los teleoyentes quiere copiar la idea... ¿Teleoyentes? La estamos ahora mismo registrando y patentando. Sí, tarta de coliflor, que no se le ocurra a nadie. Claro. Eso es como cuando éramos pequeños y veíamos en la tele alguna serie, los dibujos, ¿no? Pastel de carne, ¿no? Decíamos, ¿qué carajo es eso, no? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, no entendíamos. Yo por lo menos decía pastel hasta de que, carne. Hasta que no te haces mayor y empiezas a salir con chicas, no te das cuenta lo que es. Qué atiborre, Dani, te pusiste morado. No, en realidad esto es como cuando leías Harry Potter y leías zumo de calabaza y dices, hola. Cerveza de mantequilla. Cerveza de mantequilla. Si eso existiera. Sí, deberían inventar un restaurante con todas las recetas que salían en Harry Potter. Otra idea que lanzo ahí a las ondas, a quien esté escuchando. Y de postre como en Indiana Jones, sorbete de sesos de mono. Creo que no hay mejor conclusión para la sección de Elena. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado todo. Además, con lo golosa que soy, voy a acabar más gorda ya de lo que estoy. Gracias por arruinar mi dieta. No hay de qué, para eso estamos. Claro que sí. César, ¿nos pones otro temita de Santi? Salí con la sonrisa más brillante que tenía a lucirla por ahí. Pensarme bien las cosas, a tomarme un cuatro rosas, a reírme hasta de mí, a olvidar un rato la realidad. Si nos vemos en los bares, nos bebemos siete mares, brindamos con alegría hasta el final. Desbarajustando planes, no obedezco a las señales, no tengo respuestas para dar. Solo tengo en el bolsillo un puñado de ilusión. Me da la risa si pongo la televisión. Ahora ya no tengo prisa. A fondo el acelerador. Me da la risa si la alcoholemia hay un control. No me gustan las excusas, mucho menos la que va de musa. Prefiero un poco de imaginación. Subimos mil montañas, en el bosque una cabaña, y dentro hacemos el amor. Sin ningún miedo y sin pudor. Ahora ya siento la brisa, con todo su calor. Se acercan tiempos que huelen mejor. Yo estaré lejos de viaje, no me llevo equipaje, no necesito más de lo que soy. Solo tengo en el bolsillo un puñado de ilusión. Me da la risa si pongo la televisión. Ahora ya no tengo prisa. A fondo el acelerador. Me da la risa si de alcoholemia hay un control. Si de alcoholemia hay un control. Hola, sentimos el silencio. Ha habido un pequeño problema técnico, como siempre. Hemos guardado un minuto de silencio. César, el resto de los micrófonos también, por favor. Hola, hola. Yo me ahora escucho. Todos. Sí, Vale, ¿nos escuchamos todos? Nos escuchamos. Hello. Sí. Estamos guardando un minuto de silencio por el humor de esta conversación. Difunto después de esta conversación que hemos tenido. Bueno, esto es Radio Libre, estas cosas pasan, como se suele decir, la radio del 15M y bueno, aquí estamos. Bueno, estamos ahora con Daniel Álvarez, como ya había anunciado antes, hablando de En la oscuridad. No, Huyendo en la oscuridad. Huyendo en la oscuridad, sí. Lo he puesto mal en todas partes. Es el corta y pega, que solo has cortado y pegado la primera parte, la segunda. Entonces, vale, vamos a hablar de Huyendo en la oscuridad, que es un videojuego independiente pensado especialmente para invidentes, pero mi pregunta principal es, ¿los que no somos invidentes o solo un poco miopes también podemos jugar? De hecho, el juego no está ideado solamente para invidentes, sino que es un juego simplemente basado en el sonido. Hemos eliminado la parte de visual y hemos intentado crear un juego de terror. Uh-huh. En el que el personaje, el jugador, simplemente escuchará a su alrededor personajes y criaturas y tendrá que defenderse sin utilizar su vista. Entonces, por eso no es que sea un juego para ciegos, sino que es un juego en el que, independientemente de si puedes ver o no, puedes jugar, lo vas a sentir. Sí, además da mucho miedo, porque es lo típico que no puedes ver lo que te rodea y te lo imaginas. Siempre se dice que la imaginación es más poderosa que lo que ves. Cuando te lo imaginas es peor. Claro. Entonces, o sea, que será el doble de terrorífico. Sí, porque nosotros pensamos que las películas de terror y los videojuegos que juega la gente es el sonido lo que más miedo da a los jugadores. Entonces, intentar prevenir, eliminar la parte visual y ver si éramos capaces de hacer un juego que fuera divertido y sobre todo que interactuara así que hubiera acción solamente con el sonido, pues era un reto bastante importante. Sí, porque además tienes que estar atento a un sentido que normalmente no utilizas en separado. Quiero decir, normalmente estás viendo algo y escuchando algo. No, ¿se me entiende lo que quiero decir? Sí. Perfectamente. Además, si puedo aportar una cosa, la oscuridad nos asusta a todos. Estar solo a oscuras en una calle o en un sitio donde no hay nadie o en un momento determinado es algo de la propia naturaleza, sí. Distinto. Y eso me gusta que toques eso, pues, tío, porque me parece muy original. Esa es la premisa. Y de hecho, claro, el juego. Y los ambientes. Claro. Un ambiente que te asusta es algo. Ambiente y fascinante. Ni siquiera. Ni siquiera utilizar música, que es un recurso no que escucha, se utiliza. No utilizáis música. Es también parte del juego la complejidad de crear una ambientación, una interacción del jugador sin utilizar música. Qué bueno, tío. Entonces, claro, porque si hubiera música ya el pastiche de sonidos ya no podrías reconocer tu propio. Rob Zombie, ¿no? Claro, algo así en plan cañero ya no se podría. Entonces el juego realmente no tiene música, pero en cambio la gente que lo ha podido jugar de todo tipo sí llega a experimentar si no es miedo, por lo menos la misma sensación que sientes jugando un juego tipo Resident Evil en una pantalla con unos gráficos en las que te asustas igualmente. O sea, la sensación, la cosa era reproducir la misma sensación que tienes jugando un juego convencional cambiando las reglas. De hecho es curioso porque en Resident Evil, si no recuerdo mal, hay partes que está muy muy muy oscuras que casi no ves. Entonces claro, es... pues esto es intentar, era un reto, intentar potenciar al máximo esa sensación. Y bueno, hemos intentado conseguirlo. Una pregunta, ¿cuánto dura? O sea, jugando, jugabilidad, ¿cuánto es? El juego en realidad todavía está en una fase de prototipado. Uh-huh. Entonces cuenta con dos modos de juego. Un modo survival, que la gente que le gusta los videojuegos entenderá lo que es. Un modo de jugar a matar. Y la gente que no entendemos bueno, los videojuegos... El modo de juego de matar hasta que te mate, ¿no? Entonces simplemente empezarás a... ¿Cómo lo has resumido? Tío? Sí. Explicar mejor. Básicamente es aguantar el máximo tiempo que puedas a los enemigos. Ellos te van viniendo, tú les vas escuchando a tu alrededor y vas armado con una pistola y con un cuchillo que en realidad son los mandos de la Wii. Uh-huh. Entonces, dime. Eso, Dani, es como cuando tu amigo en casa enciende la consola y dice, joder, todos los juegos son de disparar. Claro, es lo mismo. Y dice, también tienes el FIFA, pero el también único. Tengo el FIFA o el Pro. Entonces, no sé por dónde íbamos. Sí, los modos de juego. Puedes jugar a modo supervivencia, a ver quién aguanta más tiempo. Que es en realidad resistencia, ¿no? Resistencia, hasta cada vez te van llegando más enemigos y tú tienes que ir matando con ellos. Y cada vez es más complicado, entiendo. Cada vez más complicado. El récord lo tiene una muchacha que era... Una muchacha, además. Una chica que está haciendo unas posiciones para Policía Nacional. ¿En serio? Y consiguió aguantar unos 12 minutos. ¿Es de la, 12? Es de, ¿solo 12? ¿Es de provincia o de pueblo? Porque tenía la muchacha... pinta de... tenía bueno, pinta de para pueblo, mí son ¿no? todas... Las damas son muchachas, porque yo soy... Está bien, estaba bromeando el domingo. Soy un caballero de la vieja escuela, ya. Un muchachote, ¿no? Hijo de los 80. Madre mía. Hijo de los 80, como hemos dicho antes. Qué ya... pena no haber catado eso, fíjate. Ay. Haberte hecho un yucatán. Diga Tico Simonetti. Tico Simonetti. Es que tenemos la broma de que Elena dice que la voz de Dani se parece a la de Joaquín Reyes. Que sí, Reyes, te estoy escuchando que ahora. Me está escuchando, muchacha, esto que es, ahí la muchachada todo ahí. Lo siento, Joaquín, si nos estás escuchando. Un besito para Joaquín. Santificado sea tu nombre. Casualmente nos conocemos y sé que me perdonarás. Sí, bueno, le conoces de bueno, da igual. Y yo le entrevisté. Eso es como decía. ¿Tú entrevistaste a Joaquín Reyes? Le entrevisté, sí. Ay, madre, lo que se nos va de madre y las ganas que tengo de preguntar que no viene al tema. ¿Puedo tocarte? Sí, Aldo. Independientemente de la entrevista a Joaquín Reyes, por cierto. Gracias. Bien. Bueno, sigue, Elena. Entre que nos hemos quitado la ropa y lo demás, esto, videojuegos independientes, solo 12 minutos. Solo. Eso es el modo supervivencia. Pero o porque sea, el juego es está súper hecho, duro. Entonces. Es bastante difícil, sobre todo que tú no escuchas nada. Entonces llega un momento en el que es un pastiche de sonidos en los que tú tienes que pasar mal con tu pistola, tu cuchillo, estás rodeado de zombies. Uh-huh. Y entonces, solo por la voz y por los ruidos tienes que saber dónde está cada zombie. Llega un momento. Al principio, cuando son pocos, sí que lo vas escuchando. Además, uh-huh. Se comportan, se mueven a tu alrededor. Y llega un momento que simplemente es disparar y asesinar y que salte y escuchar los salpicos de. ¿En serio? Claro, pero en realidad los juegos de acción de visuales son iguales. O sea, al final uh-huh. Divertido es disparar contra algo y ver que, o sea, el efecto de acción-reacción. Tú uh-huh. pulsas una tecla y saltan chorretones de sangre, entonces eso es divertido. El feedback morboso, que eso es. Exactamente. Bueno, has dicho que estaba en fase de prototipo todavía, sí. Por lo que mi siguiente pregunta en realidad no tiene mucho sentido, que es, ¿podemos comprarlo? Todavía no. Todavía no, y además es no hemos hablado de las características del juego, que no es un juego que se utiliza en un ordenador como... Eso, tú guía la entrevista, tú dilo todo, yo no estoy. Perdón. He tenido que aguantar esto durante 2 años. Perdón. Bueno... Aquí sigue, este mira, sigue, mira. Sigue. Pido perdón a la audiencia por mi comportamiento como pareja, expareja de la entrevistadora. Ya tenías que decirlo. ¿Pero qué estáis haciendo, pelotudos? Sois unos forros. Intentamos meter el morbo para ganar más audiencia. Total. Este bueno, programa lo tiene todo. Tiene comida, videojuegos, amor. Dentro de poco te traerás hasta un teléfono donde podréis llamar y contar vuestros. Consultorio. Oye, plantéatelo, Consultorio hipster. Creo que no mola lo suficiente. Creo que no mola lo suficiente. Me encanta. Eso debe ser una sección aparte del programa. Bueno, continúa, querido ex, ya que lo decimos todo. Pregunta. Características del juego, decías, ¿no? El juego tiene la característica de sonido en 3D. Está rodeado de un sistema de altavoces 5.0. Y luego interaccionas con el juego... Bueno. Aspira, muy bien, suéltalo. Es el Vivaporus. Estamos bueno. creando silencio en la radio y eso está muy mal. A ver, muy mal. Pásame eso. Yo, si queréis, os cuento un chiste. ¿Sí? No. Estoy preocupado porque la semana que viene tenemos que ir a Tiflo Innova, que es la feria de tecnología para personas invidentes de la 11. Y puede que alguno de nuestros patrocinadores esté allí escuchando este programa y ahora mismo... ¡Hola, patrocinadores! Un besito. ¡Comprad el juego, es súper guay! Ahora mismo mis compañeros Marcos Fortuny y Luz Ferías, que son los co-creadores del juego, que espero que me estén escuchando ahora. Si no, ¡hola, ahí. Luz! ¡Hola! ¿Cómo era el otro? Mike. ¡Hola, Mike! Están escuchando esto, están diciendo, habla del juego, véndenos bien. Porque siempre intentamos... Véndenos bien, venga. No, vender la idea. Uh-huh. Vamos a estar en Tiflo Innova, la feria de tecnología para personas invidentes, el sábado, el fin de que viene, en el Paseo de la Habana. Paseo de la Habana, eso está sí. En Santiago Bernabéu. Sí, en el centro que tiene ahí la 11, en un polideportivo. Uh-huh. Y nada, ahí la gente que se pase por ahí el domingo pues podrá probar el juego. Y ver si aguanta más de 12 minutos. Si alguien aguanta más de 12 minutos, tiene cerveza invitada por el equipo, seguro. Yo voy ahí, fijo. Aunque sea por... ¿Tú también, Santi, te vienes? Por supuesto. Pensé que lo iba a decir en argentino. No. Matecito no tenéis. Bueno, que hubo una broma previamente al programa, empezarlo, y estamos con la coña argentina, pero esto se va a acabar, ¿eh? La coña argentina. Mira que la esto coña se va a acabar, uruguaya, de hecho, creo. Bueno... En Argentina, si preguntas o dices algo de Uruguay, te dicen, ¿qué es eso? Una barriada, che. Paisito, mira. Entonces, comprarlo no se puede, pero se puede probar en la feria esta que nos estás contando. Y en futuros proyectos, pues intentaremos sacar un proyecto de crowdfunding a través de Kickstarter, porque sí que nos llegan de a través de la pequeña web que sacamos y alguna serie de premios que hemos ido ganando. La gente, porque habéis ganado premios. Hemos ganado premios en la Universidad Autónoma. Ay, qué orgullosa Politécnica. Estoy de ti. Bueno. Todo mi trabajo se reduce a esto. Soy como el de la red social que creó Facebook para ligarse a la chica. Música romántica de fondo, por favor. Oh, Dios. ¿No tienes alguna de esas? Luego. ¿Cuál era la pregunta? Ay, oye, César, ¿podrías poner una secuencia del videojuego, sí, para favor. Acabar con esto? Acabemos con esto. ¿Qué pasa? Mis ojos. No puedo ver. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy ciego! Silencio. Atraerás a las criaturas. ¿Quién ha dicho eso? Ismael, cálmate. Tienes que escucharnos. ¿Qué es esto? Sal de mi cabeza. Silencio, Ismael. Escúchame. Estás en peligro. Todos lo estamos. Tienes una misión que cumplir. ¿Misión? ¿Peligro? ¿Qué me está pasando? No puedo ver nada. Cálmate, Ismael. Busca a tu alrededor. Encontrarás una mochila con lo necesario. Sígueme mis instrucciones y todo se arreglará. Y todo se arreglará. Sí, esta es la secuencia inicial de la otra parte del juego, que es la versión historia, en la que los personajes pues van hablando, va contando la historia de un chico que se despierta de repente ciego en una sala con una pistola y está rodeado de zombies, ¿no? Joder, y entonces la forma... Madre, eso es una mañana cualquiera en la vida de Santi, pero para el resto de los mortales... Tienes razón. Yo iba a decir, Ismael, tranquilo, esta es tu guitarra y vino ese rato a verte. Entonces, el juego se va desarrollando como en los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? En la que te daban dando la opción del... Poltergeist. Zombie. Ha sido un zombie. Un espectro. En la que los personajes... Hispectro. ¿Un zombie hipster? Eso sería... Paz. Paz y dejar y hablar amor. A Dani. Ya, venga. Muy bien, si me quieren irse. Bueno, que te irá el personaje dando opciones. Entonces tú, la única forma de... Tú piensas que no tienes un mando como tal, ni vas subiendo una pantalla. Todo lo tiene que ir explicando. Entonces, como los libros de Elige tu propia aventura, te irán diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿Seguir? ¿Abrir la puerta o no abrirla? Entonces así el juego se va desarrollando. Ay, qué estrés. Sí. Siempre me da mucho estrés eso, porque era en plan de, lo voy a cagar. Haga lo que haga, lo voy a cagar. Pues imagínate eso rodeado de zombies en oscuras. Ay, no. Ay, no sé si ya quiero probarlo, que me está dando más mal rollo. ¿Bailas? Sí, haría miedo, Hola, guapa. A mí me ha pasado una vez y da miedo. Estar rodeada de zombies y que te pidan bailar. Sí, da miedo. Ahí haces una de Ray Charles, le tocas la muñeca al zombie. Dios mío. ¿Podrías hacer otro videojuego de esto después de Invidentes contra Zombies? Invidentes contra Zombies. O sea, ahora mismo la 11 no solo ya no me dejaría su feria, sino que me estaba denunciando por... quería decir... Bueno, como iba diciendo, entonces he escuchado que tienes que cumplir una misión. ¿Qué misión es? Descúbrenos un poco. Eso es saltar spoilers sobre el juego, pero como de momento poca gente lo podrá jugar, diremos que tiene que cumplir una misión. O sea, en realidad... Suenan voces en tu cabeza y te dicen que tienes que llevar una especie de bomba a un sitio, entonces tú tienes que elegir si lo quieres hacer o no. Y ahí se va abriendo el guión. O sea que en realidad eres un esquizofrénico. Sí. Pero no, pero estás pensando lo mismo. ¿Eso qué tiene que ver con mi juego? No, yo me refería al protagonista. Bueno, déjame ver. Me gustaría contar una cosa que es en realidad oh, Dios mío, ¿qué vas a contar? No, nos preguntan, joder, ¿cómo se os ha ocurrido un juego para con sonido tal? Es súper, en realidad la razón de que hiciéramos un juego sin sonido era porque íbamos a hacer un juego normal y corriente, pero yo como soy diseñador gráfico tenía que encargarme de la parte gráfica y no me vi capaz y dije, pues hacemos un juego solo con sonido y coló, y ahí empezó la historia de Huyendo a la Oscuridad. O sea que eres un genio muy vago. No, sí solo vago. Solo la parte vago y sin talento, o sea, es... O sea, que en realidad... Y desde mañana en paro. O sea, que en realidad la idea innovadora de hacerlo sin sonido es porque tú eres un puto vago que no sabe hacer las cosas. Sí. Bien. Toda mi vida ha surgido a raíz de este... No, sí lo sé. Este silogismo. Bueno, ¿algo más que queráis aportar, Elena, Santi, sobre el juego? Por favor. Bueno, yo únicamente decir que me parece una idea muy, muy fresca, tío, y lo que propone incita. Me gusta. I like it. Sí, esos son besitos, ¿no, verdad? Sí. Ah, vale. Me parece que realmente tiene que acojonar muchísimo, porque escuchar algo que no puedes ver y en la más absoluta oscuridad, pues... Y saber que son zombies, además. El triple de miedo. Bueno, solo queda a la imaginación. En ningún sitio del juego pone que sean zombies. Pero tú has dicho zombies. Yo, es una forma de entender. No voy a decir criaturas sacadas de internet de sonido. ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿Entendé? ¿Podrías hacernos un celebrities de Santi? Ay, Dios mío. Santi... Fernández. ¡Santi Fernández! ¡Es Borcín! Bueno, ya que estamos poniendo voces al azar en plan estúpido, vamos a poner otra de las siguientes canciones del disco de Santi. Y muchas gracias por tu aportación. Realmente es un concepto muy interesante, aunque haya sido dado por tu vagancia y falta de talento. Eso no debería... ¿Por qué ha acabado todo esto así? Bueno, que si alguien quiere probar el juego, que escuche, nos busque en huyendolaoscuridad.com. Que ahí tenemos, ahí hay vídeos explicativos y tal, y espero que algún día podamos hacer un poco de publicidad para conseguir dinero para crowdfunding, que aunque hayamos estado aquí en tono distendido, realmente es una, es un juego, un proyecto bastante interesante, uh-huh, sobre todo para personas invidentes, que por desgracia la industria de los juegos normales de acción, de zombies, que es lo que gusta a todo el mundo, la pasa... chicha, la violencia, sí, sí, sí, o sea, es cierto, matar es... como decían Di Chango, los putos y los dragones. Supongo que a lo mejor no es tan ético, pero es un hecho, pues en plan hay un cierto público que se queda al margen de estas propuestas. Pues muchas gracias por este último speech que ha unido todo lo demás. Vamos a seguir con un tema de Santi y esperamos que el proyecto se lleve a cabo, que podamos tenerlos en nuestras casas y jugarlo, y que sea algo más que un prototipo. Que sea solo el comienzo, amigo. Sí, buena suerte. Busco un truco, un conejo en un sombrero. Busco un remedio, una solución. Busco y siembro, no recojo ni encuentro esa sensación vital en un momento. Para sonreír todo el tiempo. No te voy a mentir. Si la verdad te cuento, no entiendo nada. No sé bien qué hago aquí. No entiendo nada. Cierro los ojos y soy feliz. No entiendo nada. Pero es mejor así. No entiendo nada. Busco un sueño, una fantasía. Busco un diamante que me recuerda a ti. Busco y siembro, no recojo ni encuentro ese trocito vital en un momento. Para sonreír todo el tiempo. No te voy a mentir si la verdad te cuento. No entiendo nada, no sé bien qué hago aquí. No entiendo nada. No entiendo nada, no sé muy bien qué hago aquí. Yo creo que pega perfectamente con el videojuego de Dani. ¡Yo! Que en realidad no tiene música, pero si pudiéramos poner una banda sonora, esta canción le vendría al pelo. Pues sí. Y eso que no da miedo, que es una música cojonuda. Mira, te ha hecho un piropo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Te quiere también. Desde aquí. Besitos everywhere. Bueno, Santi, ya empezamos con tu entrevista, que bueno, al final siempre nos comemos tiempo de todas partes, pero vamos a hacerte ahí una entrevista rica, rica. Venga, vamos, charlemos. Y con fundamento, perdón, tenía que decirlo. Es que es la crítica gastronómica del programa, era necesario. Perdón, yo me callo, sí. No está muy bien la aportación, no. Y es más, una de mis pasiones es el fundamento. La buena comida. Ah, pensé que ibas a decir al Guiñano, digo. Pensé que era ella. ¿Qué? Un majete al Guiñano, pero me da un poco igual, la verdad. Intenta mentir. Bueno, a ver, yo te conocí, hay que decirlo, en Noise Off. Así es. Noisoft.es, que es una página en la que podéis ver a grupos increíbles en formato acústico, 15 minutos de entrevista, 15 minutos de directo. Y allí estabas con tu grupo, bueno, grupo en realidad no es tuyo. Bueno, es no de... es mi grupo, yo soy el guitarrista, meramente soy una aportación. Es Autoestopistas. Un grupo que andaba buscando guitarra y yo andaba buscando también... Un grupo. Bueno, no cualquier grupo, porque estaba haciendo también suplencia de grupos de versiones y cositas, y yo llevo tocando muchos años. Y bueno, ya un poco con la experiencia, uno un poco busca ese puzzle en el que pueda ser parte, ¿no? Una pieza del engranaje y aportar lo mejor. Y estoy muy a gusto, la verdad que un besote para esos tres capos que son encantadores y hacemos algo rico juntos y se está con fundamento. Eso siempre. Y cazuela de barro y todo. Que por cierto, el líder, por así decirlo, Nacho, es argentino. Nacho Romero es argentino, así es de Mar del Plata. Entonces, yo te veo por primera vez en directo con un grupo y luego me dices que tienes un proyecto en solitario que es Santi Fernández con Cambio de Tercio. Ajá, efectivamente. ¿Este proyecto en solitario cómo surge? O sea, tú tocas en bandas de versiones, sí. Tocas con Autoestopistas, tocas con más grupos y de repente dices, me voy a lanzar en solitario. Bueno, más bien siempre la prioridad ha sido mi proyecto. Antes tenía otro nombre y... ¿Cuál era el nombre para que Santos. Buscarlo? Santos. Está el primer disco que hice, que es igual mi proyecto, está en Spotify del 2008. Lo grabé, bueno, hace unos años ya y es otro concepto, no tiene que ver con esto. Pero es mi trayectoria, o sea, igual se llama Santos, Mil Noches en Vela, el disco, está en Spotify, en iTunes. Y bueno, es diferente. Es parte de la evolución, sí, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escucharlo y diría que es más estilo cantautor. ¿Cantautor has dicho? Cantautor. De la autoescuela. Sí, no, está muy bien y todo mi respeto para los cantautores y para todo lo que es más lírico. Yo estoy más en lo musical, en aprender, en transmitir energía a base de la musicalidad, ¿no? Más en lo americano. A mí me gusta escuchar más música incluso cuando no cantan últimamente. Alguien que te cuenta una historia tiene que ser muy buena, porque ya hay mucha información de ese estilo, ¿no? Y tiene que decir algo acojonante con dos acordes, en plan Silvio Rodríguez o Sabina o estas cosas, ¿no? Y es realmente difícil, ¿no? Y yo nunca me he considerado un letrista especial ni nada parecido, pero sí me motivan esas notas que encuentras en el blues o en la música negra de raíz o en el funk, que a veces es monoacorde, una canción de 10 minutos que no se mueve el mismo acorde, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo que transmite, ¿no? Y yo voy más por esa vertiente, ¿no? Por lo musical. De hecho, las canciones de tu disco, como hemos podido estar escuchando, son letras muy sencillas que puede entender cualquiera que se ponga a escucharlo, le puede llegar. Sí, sí, sí. Y muy pegadizas, o sea, yo estaba escuchándolo en Spotify y me he ido en el metro diciendo, no entiendo nada, no sé qué me llevan. Sí, además todo gira en torno al positivismo, a ser da optimista, no entiendo nada, no sé bien qué va aquí, es no hacerse demasiadas preguntas, cierro los ojos y soy feliz. O sea, es... No preguntas. La vida ya es un problema, hagámosla fácil, ¿no? Cuando uno... todos tenemos momentos más bajos o momentos mejores, momentos peores, pero hay que seguir. Hay que seguir y disfrutar cada segundo. De hecho, cuando estaba escuchando el disco, no sé si es algo que he notado yo y tú no lo has hecho aposta, te ha salido así, o estaba pensado, a mí me parece más casi una historia de una persona, porque empieza con no entiendo nada y acaba en difícil de domar, pasando por me dejo llevar, tengo combustible, luego el eléctrico, no lo pienses demasiado, es en realidad como una evolución de no entiendo nada a no me dejo domar, a yo soy así y... No, para nada, esa canción además es para una persona que ha sido la persona, sentimentalmente hablando, la más importante en mi vida, y ella es la difícil de domar, no yo soy muy facilito, no tengo problema, ¿no? O sea, no eres como Miley Cyrus, ¿no? No, qué va. No lo digo porque solo soy una persona que me fascina la música, así como la comida y muchas cosas, ¿no? Que me hace feliz, ¿no? Y me aporta y es el aporte. Decía ¿no? lo de Miley Cyrus porque la primera canción que sacó en plan independiente después de Disney fue la de I Can't Be Tamed. No me pueden Estamos tomar. En hipster. Ya. No lo olvidemos. Gracias, Dani, por recordarme yo que el nombre te de los mi besos. Programa. Aunque bueno, Santi no es muy hipster, Santi es más pop rock. Yo soy Santi, si a secas, o sea, pop. Fuera fíjate de que últimamente, sí, y lo del pop, o sea, es lo mismo que lo de la vertiente cantautoresca. el pop ya está muy visto. O sea, tienes que, desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y todos mis respetos al pop, que hay pop muy, muy lindo igual, pero... Gracias, Dani. Espera, que va de vuelta. Y bueno, es muy difícil, ¿no? Si, a base del pop decir algo, uh-huh. Es muy difícil. Realmente, o sea, esa declaración es muy controvertida. O sea, que es difícil decir algo a través del pop. Sí, ¡ay, madre! Porque claro, o sea, vamos a ver, hace, por ejemplo, en este país, ¿no? Hace 20 años, pues grupos como Los Secretos o Nacha Pop eran fascinantes. Radio Futura era acojonante, ¿no? Aquello. Me ponía los discos mi padre en el coche, en cassette, que la verdad que es una de las cosas que... ¿Sabes que tu voz me recuerda mazo a la introducción de Stand By de Extremoduro en el videoclip? Ah, sí. Mira, hablando de grupos regionales, ¿no? Sí, totalmente. Es más, bueno, es sigue, que, sigue, fíjate, que... ¿no? Y con todos mis respetos, pero yo estoy en un punto en el que la música en castellano, más bien en español, la que se hace aquí en España, me parece un plato de lentejas, me parece muy regional, me parece poco universal, ¿no? Te acabas de quedar sin amigos músicos. No, me da igual. O sea, sinceramente, yo no lo digo con ningún tipo de... ¿Pero tú cantas en español? Sí, pero yo lo que quiero transmitir es más musicalidad, o sea, uh-huh. Que la gente venga a los conciertos y que se mueva, sí. Y que digan, coño, qué bien suena esta banda, ¿no? No quiero decir, esto es lo que me pasa, quiero que me pongas atención, y quiero que contarte mi historia, no. También está muy visto, yo creo. Está hablando, ¿no?, de Iván Ferreiro. ¡Guazasca! Pues fíjate, te voy a decir una cosa, Dani, me encantaban Los Piratas, tío, cuando era más jovencito. Y a mí también, lo llevaba en verano, porque en invierno hace frío. Los pantalones, dicen, no, cachondo. Surfer hipsters. Por Dios, que haga el pitbumps. Pitbumps. Exacto. Y bueno, como veis, hemos traído a Dani como comic relief del programa. No, bueno, sin perder el hilo, Los Piratas. Yo flipé con el primer disco. Era muy entusiasta de la música en español, tío. Y desde muy jovencito, pues tenía los CDs de Siniestro Total, los vinilos. Todo, los 80, Golpes Bajos. ¿Eso quiere decir que el siguiente va a ser en inglés? No, porque se me notaría el acento descaradamente y eso ya es todavía peor. O sea, es muy difícil eso. Si eres tienes un influjo nativo, uh-huh. o yo qué sé, tu madre de repente, pues... ¡Ay, wow! Resulta que es guiri. Pues entonces hablas inglés de puta madre y tu pronunciación es perfecta, pero yo soy madrileño, o sea, y se nota. A veces me dicen, ay, qué bien estás cantando en inglés, y pensando así. Si tú supieras. Si tú supieras. Yo recuerdo que Rosa fue a Eurovisión y cantó en inglés. Europe's living the celebration. Todos juntos vamos a cantar. Me estáis lobotomizando. Yo a partir de lo que dices de Rosa. Momento musical cosas, patrocinado por Elena Rostim. Puedes seguir. No, bueno, sigue preguntando. Elena. Sigamos conversando. Bueno, en realidad lo que me surge a raíz de esta conversación es que tú hablas del rock en castellano como un plato de lentejas, bueno, otra lata. De colegio, además, con la bandeja metálica, bueno, con los compartimentos. Pero realmente crees que... porque aquí hay que diferenciar. ¿Me estás hablando de lo que es el pop nacional, tradición que hemos tenido hasta ahora, o del hecho de cantar en español? No, de la información que hay ahora, que es, no sé, a mí me cuesta mucho encontrar algo que me sorprenda, más que nada. Uh-huh. Y en los 90, los 80 encontraba frescura y todo tenía a lo mejor una esencia o no sé. No, a lo que me refiero es que ahora, cuando tú dices en español, porque también hay grupos de música españoles que cantan en inglés, entonces no sé si te refieres a la tendencia pop español. Qué buena pregunta, tía, porque... gracias, no, en serio. Gracias. No, porque soy fan aférrimo del rock nacional argentino, uh-huh. O sea, me encanta. Charly García, le he visto en concierto, ¿no? Tengo la suerte de ver a Charly. Fito Páez, uh-huh. me rompe el bocho, como dicen, así, ¿no? Y muchísimo, Soda Stereo, a Gustavo Cerati, que... falleció hace poco, el pobre, después de estar 3 años en coma inducido, le vi 2 veces, una en el 2004, en la sala Arena, que se llamaba Arena todavía. Y... No, se llama Arena todavía, creo. No, luego, no lo sé, igual, sí. Creo que le cambié el nombre. Es no, pero ha vuelto a ser Arena. Igual que Maravillas, que se llamaba Nasty y ha vuelto a ser Maravillas. Del polvo, o sea, vienes y del polvo te convertirás. Y si hay Levante, todo te lo tragarás. y bueno, el rock argentino me encanta, o sea, Charly tenía un grupo en los 70 que era Serú Girán con 3 astros, con David Lebón y con Pedro Aznar. Uh-huh. Y bueno, aquí esto nunca se conoció mucho y tal, pero allí es como los Beatles. Llenaban estadios en toda Latinoamérica y bueno, Soda Stereo, Fito Páez, Charly García. Muchos. ¿Tu música crees que va a ser...? No sé si te has planteado hacer una gira por Latinoamérica. Ojalá hubiese un soporte y una vía para hacerlo. Uh-huh. Estamos trabajando en ello, tampoco hay que... Estamos trabajando en ello. Has dicho la frase más cinematográfica de la historia de la radio. Bueno, sin hacer... Un saludo para Pepe. Para Pepe. José Mari. José Mari legaliza. Como decía Andrés Calamaro con los Rodríguez, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ahí sí que tenía mucha influencia. Por ejemplo, el anterior disco era muy eso, ¿no? Uh-huh. Se notaba se me veía el plumero de que había escuchado mucho rock argentino. Y no precisamente Calamaro, hay muchísimas cosas, muchísima información. Y esto pues está más cerca, cambio de tercio, por eso se llama cambio de tercio, porque es un cambio de tercio en toda regla. Uh-huh. Está más cerca de lo anglosajón, de lo afro. Del blues, como has dicho. Claro, de esos dos acordes, de algo sencillo, algo sencillo pero con esencia. Utilizar los acordes alegres, que se dice. Sí, la verdad que uso pocos menores últimamente. Qué bueno. Gracias. Con invitados así da gusto, ¿eh? Que me encanta que me hagan la pelota. Guapa. Ay. No, eso ya no cuela. Dani. Tuviste tu oportunidad. Vamos a dejarlo personal a un lado. Y habéis empezado vosotros antes. Bueno, Elena, pregunta algo, que te veo muy habladora. No. Yo lo estoy escuchando aquí muy, muy a gustito. Bueno, una pregunta que no viene al caso. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues casi no tengo comida favorita, depende de la apetencia del momento. Hay un día que de repente... Venga, Santi, que todos tenemos ahí una cosa en el corazón, sí, con sí algo. Sí, que decirte, la verdad, una de las cosas que más frecuento en temporada, por ejemplo, ahora es la sopa castellana, la hago yo además, me encanta cocinar, es una, como he dicho antes, de mis pasiones. Y en verano, pues, gazpachitos, salmorejo, pero disfruto todo, me gusta mucho la cuchara, ahora en invierno... Y bueno, me gusta también, esto es un poco propio, ¿no? Como carne roja solo en verano, en la barbacoa. Voy y compro un par de buenos chuletones. No. ¿Y el videojuego favorito al que has jugado? Los de matar. Me gustan los de matar. ¿Los de que no tienen sonido? La verdad que no soy muy de consola, ¿no? Me decía un amiguete también que es músico, dice, eso es la muerte del artista. Me decía muy, muy, muy... Todo esto viene a que, hablando un poco antes de la entrevista, me contabas que eras un fan irremediable del cine, que te gustaba muchísimo, y me gustaría saber si esos hobbies que tienes, aparte de la música, de literatura, cine, ¿se reflejaba también en la música o prefieres mantenerlo a un lado? Bueno, cada cosa es cada cosa, pero no hay ingredientes de ese tipo, esto es música. Uh-huh. Y la verdad que estoy contentísimo con el resultado, o sea, las cosas están muy difíciles, con la música, y hay que tener los pies en la tierra y, bueno, pues no pensar que esto va a romper moldes, sino que pensar, coño, qué bien lo he hecho y qué contento estoy con lo que he hecho. Uh-huh. Y además ahora tengo un soporte, tengo una banda que eso es lo mejor de todo. O sea, Paco Bastante, uh-huh, al bajo, Carlos Sánchez a la batería y Will Galo a la guitarra. Un saludo a todos. Un saludo y un besito, y que estos tíos estén conmigo es lo más grande. Que me dice, Paco, tío, saca bolos, que esto está muy bien. Y yo digo, joder, tío. O sea, eso para mí es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Las cosas son así, yo llevo muchos años tocando y bueno, pues poco a poco y como una letra y que ojalá tengamos 60 años con salud y sigamos haciendo discos. Uh-huh. A lo mejor ahí en inglés hacemos un duet. Un duet. Duet, que es francés, por cierto. Bueno, se nos acaba un poco el tiempo, que me estoy pasando ya, pero para terminar sí que me gustaría que me dijeras, aunque lo has resumido un poco aquí ya, ¿cuál va a ser la evolución a raíz de este disco? Porque este es un cambio de tercio, me gustaría saber si vas a tener, tienes en mente ya un siguiente disco, prefieres centrarte en este hasta que lo gastes, o ¿cuál va a ser el proyecto a partir de ahora? ¿Cuál va a ser el camino a seguir? Ambas cosas, de hecho una cosa lleva a la otra. Uh-huh. Ahora que ya terminé todo el proceso y que el disco está en tiendas, por cierto está en Fnac, Corte Inglés, Tiendas Tipo, Alcampo, Centros Comerciales, animaros a comprarlo, no desintonicéis, no os hagáis los tímidos, que os veo. Y bueno, una cosa va con la otra, ¿no? El haber acabado esto y el estar muy satisfecho también te provoca y te motiva el querer componer, uh-huh, te tira más ideas. Lo que sé es que lo siguiente va a ser más sencillo todavía. Más sencillo aún. Sí, más hombre, eso es lo primero que va a ser. ¿Hipster? Hombre, y hipstérico. Gracias, gracias. Y bueno, pues eso, como te cuento, Elena, básicamente... Ay, me ha llamado Elena, qué fuerte. Bueno, o querida amiga Rosillo. No, es que es la primera vez que me llaman Elena mucho tiempo, me ha emocionado. Qué guay, la gente se sabe mi nombre. Estamos aprendiendo, tocando cada vez mejor y son muchos años. Y lo bueno es pensar que eso, que queda mucho por delante y alimentar el alma. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de en tu disco, que como ya has dicho, está en grandes superficies. Si queremos un contacto más personal contigo y decirte, oye, me ha encantado tu disco, o por lo contrario, muérete, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podéis... hay una página de Facebook, una fanpage, que es Santi Fernández, Cambio de Tercio. Igual si ponéis en Google, queridos oyentes, Santi Fernández, Cambio de Tercio, os aparece todo, las plataformas de redes sociales. No pongáis solo Santi Fernández porque aparece el batería de Los Secretos, que es tu tocayo. Sí, sí, bueno, Santi es muy común y Fernández, pues no te da ni castellano, es como la sopa, ¿no? O sea, no te da ni contar. Pero bueno, Santi Fernández, Cambio de Tercio. Da igual. No, Dani. No, que era muy salada la sopa. Sí, una gran aportación y muy interesante. Yo soy más de sal. He tardado en decirlo y era como... Yo soy más de sal y de secano. Yo, fíjate que a veces voy a la playa y me gusta más contemplarlo desde la terraza con un Glenfiddich y unos hielitos. Cling, cling, cling. Y eso lo puedes aplicar a todos los planes. Y eso sí que tiene lírica, ¿eh, Rosillo? Total, total. De aquí va a salir una canción, ya verás. Por cierto, ¿te puedo pedir un favor? Venga. ¿Serías capaz, esto es un reto más que un favor, ¿serías capaz de cantar a capela un trozo de una canción de tu disco? ¿De cuál? De mi favorita es Combustible. Me has pedido la tarea más difícil porque es la que más me cuesta cantar en directo porque la voz está muy baja, pero vamos a intentarlo. A ver. Dice algo así, ¿no? Pero dilo ya. Voy a coger el libro y le voy a recitar un poco. Así sacamos el libreto del CD y así está le echas un vistazo. Sacando el libreto del CD. Estamos aquí creando la tensión ambiente. Toma partida en un punto inicial, poco a poco avanzando. No hay recompensa, no hay dónde llegar, solo sigues caminando. Mientras todo está girando... Está girando. Madre mía. Gracias, gracias, chicos. Ahora se mete una cañita. Dos. ¿Que nos va a meter qué? Dos y un chupito, ¿no? Y luego dices, no, si yo cuando trabajo no bebo. Venga, vamos. No, oye, ¿quién ha dicho que beba en el trabajo? Un saludo a los de Noisov. Que, por cierto, todo hay que decirlo, vas a estar en Noisov el martes en un acústico. Ajá. Bueno, va a ser un acústico pues como lo que... Un poco electroacústico, light, ¿no? Uh-huh. Iré con guitarra eléctrica, con el limpio, con un ampli pequeñito, sin distorsiones, sin efectos, ni nada, y con un guitarrista acompañado de Will, de Will Gallo, que él irá con la acústica, pero ya te digo, no soy muy acústico últimamente. Además, este disco es muy difícil de presentar así, porque... O sea que va a ser un reto también para ti. Nada, tampoco tanto. ¿No? Uh-huh. Un reto es seguir ahí y estar bien y bueno... Y seguir ahí en la brecha, sin rompernos la cabeza. Bueno, pues para quien se haya sentido interesado por este cambio de tercio, decir que va a estar el martes en un acústico que podéis ver online en Noisov. No se nota nada que trabajo en Noisov y que estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Y Rosillo, no. Los que sean precavidos y ordenados, que apunten en la agenda que voy a estar en el Piratas Alcorcón la noche del 10 de diciembre, miércoles, con la banda. Con la banda. Como a mí me gusta. Con la banda. Es lo más grande que ocurre en diciembre. Más que la Navidad. Más que el concierto de Super Submarina. Un saludo para Navidad, que yo ya ni la siento. Y para Super Submarina, un besito también. Un beso. ¡Ay, Super Submarina! Si nos estáis escuchando, que es mentira. Pero bueno, da igual, dejadme soñar. Venid, por favor. Os quiero. A ti también, Santi. No, pero Super Submarina... venir a mi concierto. venir, estáis invitados. Bueno, vamos a ir terminando ya, que ya con esta capela y todo lo demás, yo creo que no queda nada más que decir. Vamos a repasar a Elena Rojo, la podéis encontrar en su Twitter, @L_red. Vamos a dar el de la glotona, ¿no? ¿Vale? Sí, @la_glotona, la L y la G mayúscula. Genial, a Dani le podéis encontrar en... Cualquier manicomio abierto, ¿no? en huyendolaoscuridad.com. Y a Santi en su fanpage de Santi Fernández y también en Twitter en Santi Fernández X. Eso es, y bueno, y habrá habiendo más plataformas, dentro de poco en Bandcamp, pero no podré descargarlo, lo siento. Es política de empresa. Y bueno, también en los bares, algunas noches. Sobre todo en los bares. Nos y haciendo footing por las mañanas, eso no. Chao. Footing, es que no te pega nada, tío. Footing no. Ah. Running, por favor. Ahora seguimos running. No, hombre, hipster man. Todo menos natación, que me aburro como una ostra, lo único que me aburre. Fíjate tú qué dato tan interesante. Bueno, pues como sabéis, podéis descargar el podcast en elenarrosillo.wordpress.com, también me podéis leer ahí. Y bueno, César, creo que ya va hora de terminar el programa. ¿Nos pones otra cancioncilla de César para terminar? Nos vemos la semana que viene. Bueno. Tenía un reloj, se paró cuando te fuiste. Siempre hay una razón, la maldita desazón que te pone un poco triste. Es injusto mi dolor comparado con todas las cosas chungas que pasan fuera. Entonces no tengo ningún problema. Voy a romper el hielo. A partir de ahora seré muy, muy, muy bueno. Me portaré bien. Solo quiero aprender a volar sin hacerme daño al aterrizar. Solo quiero tocar el cielo y llevarte a la luna a emborrachar. Será perfecto, todo menos yo. Todo será perfecto, siempre puede ir a peor. Todo será perfecto, todo, todo no. Ponerme ciego. Todo mi mundo interior está a punto de acabar, tirado por el suelo. Es absurdo mi dolor comparado con todas las cosas chungas que pasan fuera. Entonces no tengo ningún problema. Y voy a romper el hielo. A partir de ahora seré muy, muy, muy bueno, me portaré bien. Solo quiero aprender a volar sin hacerme daño al aterrizar.